Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena, stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno. Lleno, lleno, lleno para Magdalena, porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Susana, Susana, Susana, tus errores, porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo. Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfitero. Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa. Inglesa, inglesa, si este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa, contigo yo me caso. Caso, caso, que soy el techo daño, pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera. Nera, nerita, era el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tú estás atenta. Me doy cuenta, no soy miope, miope, miope, miope era de la garganta. Por eso es que ahora les canto con mucha gracia.